Hola a todos, bienvenidos al Globo Rojo. Yo soy Cristóbal, estoy junto a Joel Poblete. Hola Joel, ¿cómo estás? ¿Listos para hablar? Sí, listos para hablar de cine y de muchas cosas más, no solamente este podcast. El cine es lo que nos reúne, pero ahí pueden salir muchísimos más temas. Así es, vamos a estar semana a semana, esperemos que así sea, todos los viernes entregando este podcast en la dirección elgloborrojo.bligo.com. Así que nada, empecemos. ¿Qué es lo que tenemos para hoy día, Cristóbal? Bueno, por mi parte, Joel, te voy a estar hablando sobre un nuevo documental chileno llamado Habrán Esperanzas. También estuve en el lanzamiento del Festival del Videoclip de la página suena.cl, en su segunda versión. Además vamos a tener un invitado con nosotros, un periodista, crítico de cine, guionista, Pancho Ortega, todo un experto en cómic y en superhéroes, y que es la persona ideal para hablar de uno de los principales estrenos, o el estreno quizás principal de esta semana, Iron Man, el Hombre de Hierro, que está basado en otro de esos superhéroes de Marvel que ni tú ni yo, Cristóbal, conocemos muy bien. Entonces teníamos que tener un experto y él nos va a contar todo de esta adaptación cinematográfica. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más? También vamos a hablar de Caliche Sangriento, la ya mítica película de Elvio Soto, que se está mostrando nuevamente en el Normandía, la copia restaurada, y además de un concierto de música películas que se viene muy potente y que ya están vendiendo las entradas. Para partir sería bueno, más o menos con lo que ya adelantamos, Cristóbal, que tú nos cuentes de un documental que tú fuiste al estreno exclusivo, que fue bastante particular. Yo no pude asistir, así que cuéntame y cuéntales a quienes estén escuchando el podcast de qué se trata y qué es lo que viste. Mira, yo estaba navegando por internet a las 6 de la mañana. Como de costumbre. Como de costumbre. Y me encontré que había en la página Saborizante, está el estreno de este documental, Habrán Esperanzas. Documental chileno, por supuesto. Documental chileno. Y nunca había escuchado de él. Y me pareció curioso porque se hablaba de un documental de drogas y estafa y qué sé yo, que iba a tener una premier también bien peculiar. Además que tú eres una persona muy interesada en las esperanzas, así que y también el título te llamó la atención. Claro, y también en las drogas y en las estafas. Exacto. Y nada, cuento corto, este documental se estrenó hace 10 días, más o menos, en el barrio Patronato, al aire libre. Y o sea, un estreno bien especial, porque no fue en una sala, en un cine habitual, sino que era como muy un entorno diferente. Claro, bueno, es un preestreno, porque claro. tiene programado su estreno en salas en junio. Y es el... ¿De quién es el director? El director se llama Felipe Monsalve, es su primera película, es joven, tiene 28 años y... La película trata de lo siguiente, él empieza... Es un documental autobiográfico, al estilo, por decirte, de Tarnation. Es él grabándose todo el tiempo, o a veces ayudado por otra persona. Entonces la película empieza con él tapado de deuda, él como Felipe Monsalve, digamos, como director... que postula a fondar, como el típico director joven que egresó y que está postulando proyectos para televisión y para cine, y no le ha salido nada. Por ahí tiene unas tomas donde va a encarar al ministro, después una charla, al ministro Weinstein en ese tiempo de cultura, y le empiezan a llegar las cuentas a la casa, está duchándose y se le acaba el gas, en fondo está cagado. Pero es un tipo burgués, por decirlo así, como tú. No, ¿Como yo? No, digamos, es de buena familia, pero ya el papá lo ha ayudado harto, ¿cachai? Con este capricho de ser cineasta, digamos. Como yo, que me financiaba mi capricho de ser periodista. Exacto. Sí. Entonces, él decide recurrir a la ilegalidad y estafa a un empresario presentándole un proyecto falso, audiovisual. Falsifica unos documentos de la Corfo, el Fondar, qué sé yo. Y esta fue un empresario y le pide 5 millones de pesos para poder realizar esta serie de televisión. Y el empresario, después de revisar los papeles, amigo de su familia, qué sé yo, confía en él y le pasa los 5 millones de pesos. Y con estos 5 millones de pesos, lo que hace él es en su casa instala una especie de invernadero gigante con plantas de marihuana. Y bueno, eso es lo que echa a andar la película. Y la claro, para que no cuentes tanto, porque después quizás la gente lo va a poder ver, pero igual es interesante saber qué te pareció, está bien. ¿Cuánto dura de partida? Es bien corta, dura como 60 minutos, una hora. Una hora, ya. Una hora, y lo que yo cuento es como el enunciado. De ahí se empieza a desarrollar cómo se puede desenvolver este tipo en este problema en que está, en que si bien se consiguió plata, ahora digamos tiene una plantación gigante de marihuana en el patio de su casa, digamos. ¿Y te pareció, te gustó el documental? ¿Lo encontraste bueno, interesante? Porque es una línea que no sé, como tú decías antes, no se ha desarrollado mucho en el cine. Eso, yo lo chileno. Encuentro que es interesante por eso, porque puede traer al tapete ciertos temas como la droga. En el documental hay frases, por ejemplo, de la vida normal de Felipe, diciendo, consumiendo cocaína y fumando marihuana. Es un trabajo bastante valiente por lo que parece, entonces no es muy habitual, porque en el cine chileno los documentales, sobre todo en los últimos años, están mostrándose muchas cosas personales de los directores. Por ejemplo, me acuerdo Reinalda del Carmen, mi mamá y yo, en que la directora Lorena Iaquino investigaba lo que había pasado con su madre y su amiga, o la ciudad de los fotógrafos, que Sebastián Moreno empezaba a indagar a través de su padre en los fotógrafos conocidos o amigos. Pero en este caso, el que el propio director como que muestre algo tan personal, tan particular suyo, igual es algo que no ha pasado mucho. Claro, pero cine. Bueno, solamente ha salido una sola cosa en la prensa de esta película, salió en una entrevista en La Nación, donde él insinuaba que podía hacer esto un juego ficción-realidad. Ah, o sea, que pero, no necesariamente su propia claro, vida eso de la... Pero yo, lo que yo creo tras verla es que es una manera de protegerse también, porque de hecho me contó algunos amigos periodistas que los trataron de contactar después de esta nota de La Nación, y él ha preferido no hablar, digamos, como está expectante a cosas que puedan pasarle porque problemas legales. Tú ves la película y es un formato documental y tiene una plantación de marihuana en su casa. Igual es entretenido ese proceso, porque pide a Chilectra que lo aumente en el voltaje, trae un experto como un semillólogo, qué sé yo, y la planta no le tiene algún problema, pero es una cuestión monstruosa la cantidad que tiene. Entonces, claro, él en su única entrevista ha dicho que puede ser un juego de ficción, pero yo no lo creo. A lo mejor lo vamos a tener más adelante, quizás cuando lo muestre comercialmente, claro, porque tú dices que parece que se va a estrenar. Sí, no, él estrena en junio, ¿ya? En Cinehoid, Cinemark, aquí en Santiago, y creo que está viendo entre en Valparaíso y Concepción. No, entonces, no va a ser con 30 copias, pero al menos unas 5 copias. No, de hecho está bien, para recordemos que en los últimos, no sé, 2 o 3 años, los documentales están ocupando un espacio muy importante, pero siempre una o dos copias, o sea, si va a ser... tan en esa magnitud que dices tú, igual interesante, a lo mejor más adelante lo podemos tener en el podcast, conversando. La única crítica que voy a esbozar, ya que la gente es una película que va a ver un par de meses más, es que es un alegato a la sociedad, digamos, a la cesantía, a la falta de oportunidad, sobre todo en el mundo de la cultura, pero que me parece que es demasiado burgués. ¿En qué sentido? Hay una parte en el documental en que él dice, yo... podría tener otras pegas, digamos, pero que no me permitirían seguir con el nivel de vida al que estoy acostumbrado. Salir a comer afuera, dice, y hacer mis cosas, digamos. Entonces este sistema me obliga a la ilegalidad. Y eso me parece un poco una falta de respeto, digamos, porque a la gente que sí está dispuesta, qué sé yo, a tener una pega por 200 lucas y trabajar y despertarse temprano, y no creo que la solución para ganar 600 lucas todos los meses sea caer en la ilegalidad. Así que, pero interesante. O sea, ¿la recomiendas para estar atento más o menos para el estreno en junio? Absolutamente, yo creo que va a dar harto que hablar. Perfecto. Bueno, recordar que estamos aquí en el podcast El Globo Rojo, que se supone que una vez a la semana, ojalá todos los viernes, vamos a estar informándoles de la actualidad de cine acá afuera. No adentro. Se supone, va a ser así. Ah, bueno, ya, que hay que cumplir con lo que uno propone, está bien, okay. Bueno, y vamos a, cada semana vamos a estar hablando de temas de cine y de todo lo que rodea al llamado séptimo arte. Y es súper interesante además hablar de festivales, cosas que se vienen no solamente tan masivas, sino que otras iniciativas más independientes como la que nos tienes tú, Cristóbal. ¿De qué se trata? Bueno, sí, como anuncié al principio, yo fui hace poco al lanzamiento del festival del videoclip de la página suena.cl, al lanzamiento de las bases del jurado, que sé yo, porque este festival se va a desarrollar el 9 y el 10 de junio. Pero es interesante porque en su segunda versión es un festival. La vez pasada fue un concurso donde se premiaron a los mejores videoclips nacionales, e inauguró una especie de subida de estándar que tuvo este género o subida de categoría que tuvo este género del videoclip en Chile. Mucho tiempo ha sido como mirado en menos o quizás relegado solamente al ámbito musical y no se daba cuenta mucha gente de lo importante que era a nivel audiovisual. O sea, muchos de los grandes cineastas actuales están surgiendo el videoclip y es un lenguaje ya muy reconocido a nivel mundial. Claro. Bueno, a Chile eso ha llegado un poco tarde, digamos, pero finalmente llegó. Va a variar. Y el año pasado estuvo el concurso de Suena, que fue una premiación, más que nada, la gente postuló y premiaron a los directores, lo claro. que es súper, lo que, eso esa fue la novedad, porque siempre se premiaba a los músicos, en todos los premios se premia a los músicos, pero esto a los directores, y después, más adelante, en octubre, vino el Fenaclip, que claro. fue un festival con charla y cosas así. Ahora suena, se transforma en festival, y Fenaclip también, entonces dos festivales de videoclip, cuando hace dos años no había nada. Es bien interesante. Aparte, en un contexto en que están saliendo buenos videoclips, gracias a YouTube, gracias a una generación criada con el videoclip. Pero para específicamente hablarte del Festival Suena, este año tienen algunas novedades. Van a haber charlas, retrospectivas, discusiones acerca de cuál fue el primer videoclip chileno. Por ahí se dice que fue uno de Víctor Jara, qué sé yo. Eso a mí me parece un poco un terreno infértil. Como que da lo mismo, creo yo, porque el videoclip se ha validado de lo... Y que siempre está esta voluntad historicista de decir claro, cuál fue el primero, claro. cuál es el primero. Aparte, esos primeros videoclips, incluso los de los Beatles, eran partes de películas, de documentales más grandes, que claro. sea, no eran pensadas como... O a veces como... incluso presentaciones en show televisivo, claro. que son considerados no eran pensadas como piezas de promoción acotadas a la canción. Eso nació en los 80 con ¿Qué MTV. ¿Qué es el concepto real del videoclip? Claro, es el que yo creo que el videoclip que importa, que en Chile empezó más en los 90, digamos. Claro. Bueno, y tienen un premio al mejor videoclip, premian a los directores, regalan un premio en computador, no es la gran cosa, digamos, depende del computador. Algo. Además lo importante es competir, claro. Y aparte tienen inauguran un sistema que me parece que es bien entretenido, que con la banda Sinergia se ofrece el próximo single de ellos para que cualquiera le pueda hacer un videoclip, sin presupuesto, digamos, pero... O sea, el que gane podría hacerle el videoclip. No. Está el premio del mejor, que son todos los videoclips que en el lapso de un año, o sea, uh-huh. el año pasado a la fecha. ¿Sí? Ese es un premio. Yeah. Ese es como el gran premio del festival. Aparte está el premio del concurso Hazle un videoclip a Sinergia. Sinergia pone dos canciones a disposición y la gente, desde ahora ya, puede empezar a mandar sus videoclips caseros. O no tan casero, digamos, pero ellos tienen que correr con los costos de producción. Que sea para la canción de Sinergia. Claro, y Sinergia va a seleccionar algunos, y el público, y finalmente cualquier realizador audiovisual, digamos que no necesariamente tiene que tener un nombre, tiene la posibilidad de trabajar con Sinergia, y Sinergia va a auspiciar este videoclip, digamos, lo va a subir a su sitio. Y después puede tener difusión, claro, más masivo. Eso me parece interesante. Sí, una buena iniciativa. Claro. ¿Y dónde se pueden encontrar los datos y todo esto para los que quieran participar? Todo está en el sitio suena.cl, que es un sitio para que la gente que no lo conoce, es de pura música chilena. Y me faltó mencionar que tienen un último premio, que es el mejor videoclip de los 80, con esta visión historicista, qué sé yo. Okay. Lo único... Porque yo siempre le encuentro la quinta pata al gato. Sí. Pensé que una buena iniciativa es que encontré que está medio cargado hacia un sello, que es el sello Feria Music. Porque hay un jurado, el jurado lo preside Cristian Galás, está este señor Coloma de la televisión, porque Canal 13 auspicia. Ah, perfecto. Está bien auspiciado, Canal 13, Rolling Stone. No, si no se fueron con Chile. La Universidad Católica, la Facultad de Comunicaciones, más por la rama de dirección audiovisual que por la rama de periodismo. Y claro, tienen jurado de gente de ahí, y Quique Neira como músico, qué sé yo. Pero hay un tipo de un sello que es de Feria Music, que es uno de los sellos más importantes nacionales. Uh-huh. Y a mí me parece que hay intereses creados, digamos. Parece obvio en realidad, claro. Que hay intereses creados, claro. Bueno, es uno de siete jurados, pero claro. Digamos, pero eso en otro lado es como inaceptable, digamos. Es verdad. Pero igual, como tú dices, uno de siete jurados a lo mejor no va a ser tanto. Y en todas partes se cuece nada. Recordemos hace un par de años en un importante festival de cine chileno. Había un miembro jurado que era productor de una de las películas en competencia y se quedó descalificado y hubo una polémica. No vamos a dar nombres, por supuesto, para no revolver viejas heridas. Pero igual eso pasa bastante. Es lamentable que ocurran cosas así, pero bueno. No va a dar nombre por una película que empezaba con Fuga. Claro. Bueno. Ahora nos vamos con una canción. Pero antes les recuerdo que a la vuelta vamos a estar con Francisco Ortega para hablar de Iron Man. La siguiente canción, que por lo demás tiene un muy buen videoclip, se llama Ready for the Floor y es del grupo Hot Chip. Do it. hoping with chance you might take the stance. You're my number one guy. Instead of calling up the wall, why don't you open up with all? I'm ready for a fall. Instead of calling up the wall, why don't you open up with all? We are ready for a fall. I can't hear your voice, do I have a choice? You're sick and below, I'm using my force. I'm hoping with chance you might take the stance. Tal como lo anunciamos antes, estamos aquí con un ilustre cinéfilo, experto en libros, en superhéroes, en cómic, y por eso nos pareció la persona más pertinente para hablar de Iron Man, que es uno de los grandes estrenos de las últimas semanas y el blockbuster del último tiempo, por ahora, porque van a venir unos cuantos más en camino. Así que estamos con Francisco Ortega, escritor, periodista, crítico de cine y un largo etcétera. Hola Pancho, ¿cómo estás? ¿Cómo está, señor Poblete? Aquí estamos. Gracias también, va a hablar Cristóbal. Sí, gracias por eso de ser experto. Guionista te faltó, Joel. Guionista de cine, por supuesto. Más currículum todavía. Claro. Oye, gracias por lo experto en cómic. Es como raro ser experto en cómic. Es que tú eres experto en muchas cosas, Pancho. Eso es lo que pasa. Sí. Ojalá que alguna de esas cosas sirvieran para algo. para ganar plata de alguna forma. Pero bueno. Te ha servido hasta ahora para sobrevivir, que es lo importante. Sí. Oye, bueno, cuéntanos. De partida nos interesa, antes de empezar a hablar un poco del background, de contar quién es Iron Man y todo eso, ¿te gustó la esperada adaptación cinematográfica de este personaje? Que imagino que lo seguías desde hace mucho tiempo. ¿Sabes qué? A mí Iron Man es uno de los personajes de Marvel que más me gustan y con el que yo creo que tengo más relación como personal. Porque hay un dato curioso que la gente no sabe. De alguna forma Iron Man es de todos los superhéroes Marvel es el que tiene una vinculación más directa con Chile. ¿Por qué? Cuando los milicos cierran Kimantú y la convierten en Gabriela Mistral, creo que se llamaba la editorial. La mítica editorial Kimantú, claro, que editaba libros y también... Tiran al tacho de la basura un montón de cómics chilenos que se estaban haciendo en esa época. Desde gente que dibujaba Mampato, que estaba haciendo cosas como El Intocable, Mankey, y comienzan a comprar un montón de licencias de afuera. Ninguna de esas licencias se concretó, excepto Iron Man. Chile fue uno de los países donde se publicó Iron Man en español, traducido acá en Chile durante mucho tiempo. Y lo curioso del asunto es que las revistas que editaba Mistral eran de 48 páginas. Y el formato comic book gringo es de 24. No, perdón. Eran de 32 y el formato comic book gringo estándar es de 24. Entonces quedan 8 páginas y acá los llenaban como podían. Y lo que hacía Gabriela Mistral era pegar dos historias. Les da lo mismo lo que se llama continuidad que en una misma revista. En una revista. Claro. En ese tiempo la gente aquí no tenía tanta educación comiquera, entonces no existía esa cosa de continuidad. Y más que mal, cuando uno era cabro chico leía eso, lo único que te importaba es que Iron Man peleara contra Marciano y contra Marvel. Obvio. Pero, y después algunos amigos me mostraron que los tienen como joyitas de la corona, estos Iron Man chilenos, entre comillas. Y son una delicia, porque tú estás leyendo 15 páginas de una historia y de repente la 16 cambia todo y sin aviso. Y en ese sentido yo siento que hay una generación que de alguna forma se crió con Iron Man, quizás no tan masivamente como la generación que se crió con los monos animados japoneses, Mazinger Z, Candy, pero sí hay un vínculo emocional treintañero con Iron Man. Fuerte. Incluso yo, personalmente, si puedo decirlo, yo no soy gran fanático así del cómic y todo, pero justamente también me pasó eso, que gracias a un primo mayor, él tenía los Iron Man, yo lo empecé a leer y los coleccionaba prácticamente después. O sea, me encantaba, seguía todas las historias, así que es uno, como tú decías, uno de los pocos superhéroes y personajes Marvel que aquí tuvieron una difusión más masiva, en sí. realidad. Y además uno de los pocos superhéroes con... O sea, ahora como que todos tienen problemas. Todos tienen rollos personales. Pero fue uno de los primeros que tuvo problemas fuertes. O sea, el tipo usa la armadura porque tiene problemas cardíacos, fue alcohólico, es derechamente de derecha, gringa, conservadora. Es un fabricante de armas. De hecho, recordemos que nació en los años 60, 1963 parece. 1963, sí, por Stan Lee. Y claro. De hecho, la última saga en cómic de Iron Man, que es bien interesante y es bien fuerte, porque dio para todo, política, y sabéis que fue una saga... editó Marvel, que apareció pero en todas partes, donde el cómic no tiene como repercusión. O sea, tuvo incluso una portada en Entertainment Weekly y en Variety y en Rolling Stone le dio harta cobertura. Se llamó Guerra Civil y ocurrió durante todo el 2006, y la trama es más o menos así rápido. Hay un accidente con superhéroes en Chicago. Tony Stark, que con millonario, dice: no, esta cuestión no puede ser así, nosotros somos personas de destrucción masiva. Y se alía con el gobierno de Butch padre, para que, de hecho con nombre y apellido, para hacer un acta de registro de todos los superhéroes y obligar a que a todos se saquen las máscaras. Obviamente los superhéroes más de izquierda dicen no. Claro. Lo curioso, ¿quién capitanea a los superhéroes de izquierda? El Capitán América. Que uno podría pensar... Que podría haber sido todo lo contrario, más entonces, derecha, más durante un año, todos los cómics Marvel, más que pelear contra villanos, pelearon héroes contra héroes en Guerra Civil. Uh-huh. Y la cosa termina con... Ganan Iron Man y la facción fascista. Se quiebran los Cuatro Fantásticos porque la mujer de los Cuatro Fantásticos es el más liberal que el Hombre Elástico. Y termina con Capitán América preso y después asesinado por un agente de gobierno. ¿Te fijas? Y es como un personaje que tiene hartas aristas. Ahora, sobre la película. Yo creo que una de las cosas que tiene más a favor la película es el casting. O sea, creo que... ¿Cómo se llama? Robert Downey Jr. Lo hace, pero de pelos. Y eso que mucha gente al principio tenía su duda, porque Robert Downey Jr., bueno, ha hecho una amplia variedad de papeles. Recordemos que estuvo nominado al Oscar a Mejor Actor por Chaplin, pero lo hemos visto en Asesinos por Naturaleza. Pero es un tipo, pero en Zodiaco. Una versatilidad impresionante. O sea. Pero como que siempre la gente pensaba que a lo mejor le iba a dar un giro demasiado humorístico al personaje. Y se lo da. Y eso es lo divertido. Se lo da, pero funciona. Pero su giro humorístico... va como por el giro humorístico que le da Roger Moore a James Bond. Claro. Ese tipo, un humor como pícaro, como yo estoy acá y estoy por encima de los mortales. Y hay harta ironía sobre el personaje mismo, eso es interesante, sí. Sobre su mundo. Recordemos que es un exitoso empresario, fabricante de armas y todo, y que como que sufre un vuelco en su vida, tanto en la parte de salud, podríamos decir, como en lo que él mismo ha venido haciendo hasta el momento. Sí. Eso es como el centro acá. De hecho, eso es como la mejor de la película. Yo lo dije por ahí en un blog, que como que a mí la película se me desarma cuando aparece el supervillano y comienzan a pelear, que gracias a Dios es como en el tercio final de la película. Pero si hay algo que funciona súper súper bien y que es un mérito de Jon Favreau, el director, es que logró armar con una excusa tan superficial, tan light, tan ligera como una película de superhéroes, porque estamos hablando de una película de superhéroes, estamos hablando de una película... No es Bergman, no es algo de eso. No. O sea, hablemos de lo que es. Logra armar una película de personajes con momentos re interesantes. O sea, hay la relación entre el personaje Gwyneth Paltrow y Tony Stark. Sí. Tiene esa cosa como de comedia romántica de, no sé, pues de los años 50, Spencer Tracy con... Sí, totalmente, con Katharine Hepburn, por una claro, cosa así. Claro, así como coqueteando, así. Claro. Es que eso lo también resaltaría mucho yo a nivel de guión, los diálogos y el ritmo con que lleva la... Esa película estuvo muy bien cuidada, sí. Que es inusual para el género. Sí. Que de hecho algunas de las adaptaciones recientes han caído en eso. Incluso, por ejemplo, Spider-Man 3, el guión... Que es una basura, Spider-Man claro. 3. O sea, no llegaba al nivel de las dos primeras, sí. Claro. Y para qué decir, los Cuatro Fantásticos, no, y cosas así, obviamente. Creo que sorprende como que hay algo adulto en Iron Man. Del claro. Tío. Y eso que venía no hay, de un... Yo no hay que mirarla tan... Yo sé que no tenía muchas expectativas. Pensé que me iba a encontrar con una película de efecto especial en Robot, o sea, Iron Man volando... Claro. Que un poco lo que sugería el trailer, la sinopsis, como se conoce. Lo que me bajó la expectativa de Iron Man fue que creo que hay una sobresaturación de la campaña viral, mediática que se le hizo a la película. Claro. YouTube, póster, por todas partes. Pero la película, funciona muy bien. O sea, y lo otro que tiene esta película, que para los fanáticos más dogmáticos de Marvel, yo creo que de todas las adaptaciones de los cómics de esta editorial, que son Spider-Man, Hulk, X-Men, los Cuatro Fantásticos, Daredevil, Elektra hasta ahora, Punisher, pero más menor, es la donde más se nota el concepto del universo Marvel, ¿cachai? O sea, hay como referencia a otros personajes, como una realidad paralela, por decirlo, a la nuestra. Porque Spider-Man es como que fuera de nosotros, ¿te fijas? Acá es como derechamente un mundo paralelo. Una última pregunta, Pancho, que yo creo que sería bueno, tú como fanático de los cómics, como decíamos, de los superhéroes en particular, de Marvel, de los que quedan aún por adaptar, ¿cuál sería la próxima película que debería hacerse? ¿Thor? ¿Namor? ¿Qué crees tú? ¿Capitán América? A mí me gustaría que hiciera un Capitán América, pero un Capitán América ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Hay una historia del Capitán América que es muy buena, o sea, que no es una historia de él, pero es el inicio de Ultimate, se llama, y que te cuenta el origen del Capitán América, pero como si fuera rescatando al soldado Ryan. Empieza en la época de Normandía, cuando viene el bombardeo y todos los gringos dicen, vamos a entrar, nos van a matar. Y dicen, no, pero hay alguien que nos va a ayudar. ¿Quién? Ese tipo que viene disfrazado de bandera. Y se empiezan a burlar de él. Y el tipo, de verdad, no sé, me gustaría, le tengo como cariño al Capitán América. Bueno, antes de despedirnos hay que decir también que Pancho Ortega tiene una doble personalidad. Durante el día ocupa un escritorio aquí en una editorial, pero en el fondo es un superhéroe encubierto, así que no se extrañen si saben de él más pronto. Los dejo con Cristóbal Fredes. Bueno, yo he tomado palco en esta conversación porque el último cómic que leí fue Condorito y Barrabase, pero voy a ir a ver a Iron Man de todas maneras. Nada, Pancho, muchas gracias por estar aquí y que nos invita a escuchar una canción que te guste. Estaba pensando qué canción, y hay una que es como una canción que es un lugar común. Cada vez que me pregunto una, pero por alguna razón siempre me gusta, porque me gustan, de hecho me gustan las historias de regreso y de como amigos. Y esta es una canción que a Springsteen le preguntaron a quién se la dedicaba, si estaba dedicada a una niña, a una chica, o a un amigo, porque Bobby Jean te da para, puede ser hombre o mujer, dijo que da lo mismo, que a veces cuando la canta piensa en un amigo que se fue, que es Steve Van Zandt, que era de la E Street Band y que es actor también, que salió en Los Sopranos, y otras veces pensaba en una novia que tuvo en Nueva Jersey. Tiene una canción muy de invierno, muy como para escuchar de en días nublados. Bobby Jean, del disco Born in the USA. 2, 3, 4. Came by your Eso que pasaba era Bobby Jean de Bruce Springsteen, petición de Pancho Ortega, que ya nos abandonó. Abandonó el Globo Rojo. Y recuerden que pueden escucharnos todos los viernes en elgloborrojo.bligo.com. Joel Poblete, cuéntanos, ¿qué nos traes? Cristóbal, tal como lo habíamos hablado al principio, iba a hablar un poco de Caliche Sangriento, la mítica película chilena de Elvio Soto, que se realizó hace 4 décadas. ¿Quién es Elvio Soto? Elvio Soto, un cineasta muy importante, lamentablemente ya fallecido. ¿Qué es fallecido? No. Fallecido es una persona que ya se ha muerto. Elvio Soto, además de ser un importante cineasta que hizo películas como el cortometraje Yo tenía un camarada o el largometraje Voto más fusil, La triple muerte del tercer personaje y esta película Caliche Sangriento, que es quizás la más famosa que tiene, que está inspirada en episodios de ocurridos durante la Guerra del Pacífico. Está filmada en el norte, en el desierto del norte chileno, y tiene a unos muy jóvenes, Jaime Badel, Jorge Guerra, más conocido como Pimpón, como parte de su elenco. Es una película que es súper interesante porque además de tener un costado más de drama, critica mucho a los estamentos militares, a la organización, todo lo que es el honor, la lealtad, la ética dentro del ejército. Y además tiene como momentos que son casi como spaghetti western, que son muy, muy sorprendentes. ¿Y es en una de las batallas de la Guerra del Pacífico? No es en una de las batallas. Es un regimiento que está como medio perdido a la deriva y que trata de llegar a un lugar y en el camino se encuentra con peruanos y cosas así. Pero no está inspirado en una batalla. La gracia de esto es que se va a estar exhibiendo en el también mítico Cine Arte Normandí. Aquel de las butacas más cómodas de Santiago. Claro, y el estupendo y moderno sistema de calefacción, ideal para estos días tan fríos. ¿Sí? En el Cine Arte Normandí se va a estar exhibiendo hasta el domingo 4, justamente, en horarios de 15:30, 18:45, 21:15. Y los precios, recordemos que eso por lo menos no podemos criticar, los precios son bastante accesibles. La entrada, tan baratos que son los precios. No, la entrada general es de 2.500, pero para estudiantes tercera edad, y además matiné, o sea, la función de las 15:30 está a 1.400 pesos. La película Caliche Sangriento, la gracia que tiene es que la versión que se va a mostrar, la copia, es una copia restaurada por un equipo de jóvenes estudiantes de cine, inspirados por la que podríamos decir que es la decana dentro de la restauración de cine en Chile, Carmen Brito, y que siempre ha venido haciendo una labor muy, muy esforzada, muy paciente, muy arduo en realidad, porque en Chile no estamos acostumbrados a lo que se hace en Europa de restaurar las copias, de cuidarlas, conservarlas. En el último tiempo quizás se está haciendo un poco eso. A piratear las copias estamos acostumbrados. Claro, estamos muy, muy acostumbrados, sí. Sobre todo ciertas personas, sí. Bueno, lamentablemente la copia restaurada, así como Cristóbal, a todo le encuentra alguna crítica, le tiene alguna queja, yo debería decir que esta copia ya la mostró el Normandí hace un par de meses. Pude ir a verla, en una función en que estuvo incluso estaba presente el mismísimo Jaime Badel, que no veía la película, parece, desde esa época, y estaba muy emocionado a verse. ¿El mismísimo Elvio Soto? No, Elvio Soto no, porque estaba fallecido. Ah, perdón. Sí. Estaba Jaime Badel, incluso que estaba bastante emocionado porque como no se veía de esa época la copia, entonces se vio con más pelo de partida, a pesar de que siempre ha sido bien pelado, pero se vio con más pelo y corriendo, saltando como el joven que era hace 4 décadas. Ha pasado un poco el tiempo, pero bueno, sigue siendo un buen actor, que es lo importante. La copia está restaurada, Cristóbal, pero sabes que igual se ve un poquito carreteada y lamentable. Yo creo que hicieron lo mejor que pudieron con el material existente, el equipo de restauración, pero los colores se ven muy pálidos, el sonido a rato está como demasiado aislado, muy color? Seco. Sí, es una película de color. Sí. ¿De qué año estamos hablando? Hace 4 décadas. Estamos hablando del eran más o menos los mismos años donde salieron las míticas películas que inauguraron. Estoy diciendo mucho míticas, pero que todo esto lo que estamos hablando es mítico. Todo es por mítico. Eso. Este todo programa es mítico. Va a ser mítico. Este es el programa. Esa es la idea. Lo que queremos, que el Globo Rojo sea un podcast mítico. Bueno, esperemos. Ojalá que dure por lo menos y que lleguemos al segundo programa, pero ya es algo. No, las películas que inauguraron el llamado Nuevo Cine Chileno. Valparaíso, mi amor, Tres Tristes Tigres, El Chacal de Nahuel Toro, son películas que inauguraron esto, que se dio en llamar el Nuevo Cine Chileno, y que en los últimos años se ha vuelto a hablar a raíz de películas como La Sagrada Familia o Play, que estamos viendo un nuevo cine chileno. Bueno, en estos mismos años, un poquito por esa época también, se estrenó Caliche Sangriento, que fue una película polémica en su momento, y que en el fondo fue una de las pocas que podía ayudarnos a recordar a Elvio Soto, porque después él se tuvo que ir al exilio y estuvo en Europa, donde hizo una película. Sí, yo vi una película muy freak. ¿Cuál? que se llama Llueve sobre la ciudad, no, es una canción de los Bunkers. Llueve sobre Santiago. Ah, Llueve sobre Santiago. Santiago. Era justo la que estaba diciendo, mira qué transmisión de pensamiento, ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo, Cristóbal. Qué increíble. Increíble la telepatía de este programa. Sí, no, esta película la hizo en Francia, con un presupuesto bastante elevado, no me preguntes cuánto, pero sé que fue muy alto, y yo soy muy malo para los números, por eso. Y con actores conocidos, que eso es lo importante, actores europeos de peso. La película, hay que decirlo, por lo menos en mi opinión, no le quedó muy buena, es bastante ridícula, es muy buena. A lo mejor el tipo que hace de Pinochet, que no recuerdo el nombre en estos momentos, pero da un poco de risa, como todas las películas que han abordado el golpe militar y todo lo que pasó. Es como extraño verlo, ¿no? No, aparte los chilenos son actores franceses. Claro. Y está hablando en francés. En francés, pues, claro. Sí. Entonces, es un poco raro. Después de eso, a su regreso del Bioshoto, cuando volvió allá a Chile, estuvo muy, muy activo, sobre todo en la Universidad Arsi, haciendo clases de cine, y de hecho la sala El Bioshoto se llama así en su honor. Bueno, les recomiendo esta película. Como les digo, la copia está carreteada, no es la mejor restauración quizás que se pueda haber hecho, pero dentro de todo vale la pena para quienes no han tenido acceso a esta joyita perdida del cine chileno. Ya este director, El Bioshoto, también conocido como el director de Santiago City. Esa memorable telenovela que habría Cristóbal con la nota discordante aquí, pero bueno, que en paz descanse. Me desubiqué. No es raro eso. ¿Me retiro? ¿Te dejo solo? No, quédate acá porque tengo algo más que contarte, Cristóbal. Tengo que contarte algo muy interesante, y sobre todo para quienes estén escuchando este podcast, El Globo Rojo, y los que les interese la música de cine. Porque a raíz de la visita de Ennio Morricone, todo el mundo empezó a hablar de que aquí la música de cine, que bueno, escucharla en vivo y todo, pero muchas veces pasa por alto una iniciativa muy interesante que tiene la Universidad de Chile en su teatro, que está en la Plaza Italia, en la Plaza Baquedano, donde la Orquesta Sinfónica de Chile todos los años, como en los últimos 4 o 5 años, tiene un programa especialmente dedicado, no, para los que están escuchando no se imaginan que vamos a hablar de Beethoven o Mozart, no estamos tan elevados, a la música de cine. Y ahí se tocan algunas partituras con versiones para orquesta completa, que es muy interesante eso. Y ahora, el 23 y 24 de mayo, o sea, en 2 o 3 semanas más, vamos a tener un programa que ya están a la venta las entradas, y por eso estamos avisándolo ahora, porque parece que quedan muy pocas, porque los fanáticos ya la están agotando, porque se van a interpretar fragmentos de La Guerra de las Galaxias, El Señor de los Anillos, Gladiador, y la hermosísima partitura de Boxcar Killer para Drácula, de Francis Ford Coppola, que es una de las más bonitas, yo encuentro, de las últimas décadas, y que lamentablemente ni siquiera fue nominada al Oscar. Así que súper interesante para quienes quieran ir, están a la venta ya las entradas. Seguramente se va a llenar por lo del Señor de los Anillos. Creo, ¿no? Y por la Guerra de las Galaxias. Sí, yo creo. ¿Y en la misma función se sí, tocan todas? Sí. Entonces va a llegar gente disfrazada de Darth Vader. Claro, y va a llegar gente disfrazada de elfos, de Gollum. Bueno, algunos no se tienen que disfrazar, yo creo, pero va a ser interesante. Yo voy de Gladiador. ¿Tú? Sí. Ok, yo voy a ir de Drácula. No, pero más allá del chiste, me parece bien interesante. Yo no tenía idea que se hacían estas iniciativas, y debe ser. La música, sobre todo esta música tan épica que la de película, escucharla ahí en vivo. Y se produce algo muy especial, porque yo he ido en otras ocasiones, porque La Guerra de las Galaxias la dan casi todos los años por razones obvias, porque John Williams, la marcha de Darth Vader, la marcha imperial, a todo el mundo le encanta escuchar eso en no sé, en su equipo, en su iPod, pero verla en vivo con una orquesta tocándolo como corresponde, increíble, y la gente se emociona, o sea, de verdad, Cristóbal, ya aplauden a rabiar. Una vez subió un tipo disfrazado de Darth Vader que se puso a hacer como que conducía detrás del director de orquesta. Fue muy divertido eso. Así que vamos a ver qué pasa ahora, porque como se mezcla, como tú dices, El Señor de los Anillos de Howard Shore con La Guerra de las Galaxias de John Williams, va a ser una experiencia entretenida ver a toda esta gente. La Orquesta Sinfónica de Chile, en el Teatro de la Universidad de Chile. Las entradas están a la venta, y como decía, el 23 y 24 de mayo. Que algún día reproduzcan la música de María Antonieta. Sí, sería una experiencia muy especial. Tocando The Cure y New Order. Claro, y como invitados especiales, sí. Claro. Quizás podemos lograrlo más adelante. Yo creo que El Globo Rojo, como se va a hacer muy popular, podemos recaudar fondos y a lo mejor traemos a todos. Exacto. Bueno, estamos terminando todo lo que empieza. Debe llegar a su fin. Así como todo lo que sube tiene que caer, como los Globos Rojos, pero El Globo Rojo seguirá remontando su vuelo, se supone, todas las semanas. Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. Esperamos que les haya gustado, que nos sigan y que nos estén apoyando y ayuden a difundir este espacio que queremos hablar, como decíamos en un principio, de cine, pero también de todo lo que rodea la cultura audiovisual. Pero adelantemos algo. Para la próxima semana vamos a estar así hablando de los estrenos de la semana también, de otros temas, pero vamos a tener invitado de lujo. Ya que estuvimos hablando de un Soto, vamos a tener a otro Soto, al eminente H. Soto también. Exacto, también, qué coincidencia. Al eminente crítico de cine y hoy muy, muy famoso autor de libro, podríamos decir, Héctor Soto. Sí, mientras sonaba la canción, Pancho Ortega nos contaba que el libro Héctor Soto, Una Vida Crítica, agotó su primera edición, lo que me parece formidable, un libro de cine chileno. No, y además, claro, en Chile nunca se había publicado un libro en que un crítico de cine pudiera recopilar sus críticas a lo largo de 4 décadas, así que bastante loable en realidad. Así que vamos a estar hablando con don Héctor acerca de cine. Y gatos, seguramente. Hay muchas cosas que hablar. Muchas cosas interesantes. Muchas gracias, chao. Gracias, chao.